Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Esta es la puerta que me conduce al programa? Bienvenidos. Esto es Cambalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería. Pero no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Cambalache. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado ole. ¿De quién escribe gilipolleces como pipipipi? Pues tú y tú no. Estáis errados con H y sin H. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Un programa solo para escuchar. Parece que no entiendo nada. Cambalache. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Y bueno, pues así les damos la bienvenida a la edición número uno de este programa que se llama Cambalache, ya como lo dice el tango de Discépolo. Exactamente, una vitrina desordenada de ideas. Hoy esta vitrina desordenada estará visitada por un poco de Inglaterra, pasaremos por Francia, Argentina y por supuesto Honduras, que es el hilo conductor de este programa. A continuación escucharemos un fragmento de la entrevista con Erasto Reyes del Frente contra el Golpe de Honduras. De ahí que prácticamente lo que se dio en Honduras fue un golpe de Estado y ha trastocado toda la institucionalidad y la pequeña y frágil democracia que teníamos hasta el 28 de junio y que venía desde 1982, pero a partir de ello, para nosotros lo más importante no es celebrar elecciones en este momento, puesto que no hay ninguna garantía si se mantiene la dictadura. Por eso esperamos que los golpistas reflexionen y que a partir de ahí se recupere la tranquilidad para las partes. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Que hay una condición de seguir luchando para restaurar la democracia, y mientras eso no suceda, seguramente no habrán elecciones, salvo que se puedan desarrollar desde la vía de la fuerza a sangre y fuego, que obviamente tendrá otro costo social, político, para nosotros y obviamente para los golpistas. Y así lo comentaba precisamente Erasto Reyes. Hablaba del costo social y político de los golpes de Estado, como lo interpreta muy bien Charly García en esta canción que escucharemos a continuación, Los Dinosaurios, grabado en Miami en 1995. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas. Los que están en el aire pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer en la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Hace unos momentos leí en un periódico de 1930. Sabemos su futuro. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Nosotros no estamos pensando en ningún acto de violencia contra nadie, ni siquiera contra los golpistas, porque nosotros creemos que en este siglo XXI se debe de privilegiar el pensamiento, las ideas, la coherencia y la paz para poder rescatar lo que hemos perdido. ¿Cómo salir de un conflicto que se instaló en Honduras desde el pasado 28 de junio? Pues con ideas y coherencia, que precisamente es lo que falta en este tipo de gobiernos forzados. Así muy bien lo retrata la película This is England, la historia de una guerra absurda que todos conocen entre Inglaterra y Argentina, pero esta vez desde la mirada de un director inglés, Jane Meadows. Ambientada en la Inglaterra marginal de los 80, This is England cuenta la realidad de muchos jóvenes a través de la historia del pequeño y agresivo John. Un niño de no más de 12 años que pierde a su padre en una de las guerras más absurdas, la Guerra de Malvinas. A partir de ahí todo irá mal, y ese es uno de esos malos días cuando decide unirse a una banda de skinheads. Claro, todo resulta estimulante, pero la cosa no seguirá tan ideal. This is England, una comprometida iconoclasta obra sobre la juventud inglesa de los 80, donde su director Jane Meadows critica lo corrosivo y peligroso que resulta la exaltación de los valores patrios, el nacionalismo exacerbado y el racismo. This is England, galardonada en el British Independent Film Award 2007. Conmigo. Justo que es por ahí, tío. ¿Quién se mete contigo, tío? Harvey. ¿Harvey? Tengo uno de estos para ti. Soy Harvey. Sinceramente, colega, estás perfecto. Ha sido el mejor día de mi vida. Tío, eres muy bienvenido. ¡Eso es! Hay alguien que quiero que conozcas. Eres un pequeño cabeza rapada. ¿Eh? Hay 3,5 millones de parados y esa Thatcher nos ha enviado a una falsa guerra. ¿Qué haces? ¡Cállate! ¿Qué pasa, chaval? No hables de eso. Nunca me habían dado un golpe así. Eres igualito a mí. Dame 100 pitillos y 10 latas de cerveza, ahora. Mocoso, ¿pero qué te has creído? Ven aquí. Es la línea, chico. ¡Quítale las manos de encima ya! O cruzáis ahora la línea, o venís conmigo. Con lo que has dicho, prefiere quedarse. Tú estás bien fuera. La gente que trabaja duro es bien recibida en este país. Sam, ¿estás bien? Es la gente que piensa que les debemos algo la que tiene que volver a su país. Thank you. digo. ¿Ahí está bien? Your love is beautiful. Thank you. Acabamos de escuchar al grupo indo-inglés Karshkale, criado en Inglaterra precisamente, en Beautiful, del álbum Broken English. Un momento, jefe. Es misión secreta, ¿no? Sí. Los toques de queda no están implementados en base a los decretos, ¿no? Pero es un estado de queda de hecho, o un estado de sitio de hecho, puesto que se siguen vulnerando y restringiendo libertades como la libertad de expresión, la libertad de movilización, entre otras cosas, porque ahora es que se le ha ocurrido a algunos oficiales de la policía decir que para movilizarse hay que pedir permiso, cuando en Honduras históricamente no ha sido así, puesto que la Constitución nos otorga ese derecho. En un ambiente totalitario, para hacer lo que por derecho no se asiste, hay que pedir permiso. Leloutier, en su versión titulada La República de Banania, lo explica mejor que cualquier analista político. Una de las obras que conocemos de esta etapa de Mastro Piero es la canción infantil El conejito inocente. En realidad lo que se conserva es la versión censurada de la misma, cuyo texto dice: había una vez y comieron perdices. También compuso sobre versos del mismo autor una canción que no llegó a estrenarse, titulada Viva la libertad. Lamentablemente no se ha conservado el nombre del poeta ni el poeta. Pero la partitura más importante de esta época de Mastro Piero es la canción de homenaje a Eutanasio, que se estrenó en un solemne acto con la presencia del mismo. Señores legisladores, señores ministros, señores corresponsales extranjeros, señor nuncio apostólico y diplomáticos de otras naciones, ¡descanso! De no ser por nuestra acción de gobierno, pacientemente desarrollada en estos últimos 49 años, nuestras calles estarían hoy llenas de pornografía, de corrupción, de violencia, de gente. Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje ya. Tierra del oprobio y la desgracia, después de tantos años de aplastante democracia. Antes había desorden, cada cual con su opinión. Hoy tenemos paz y orden y una sola opinión. Nuestro pueblo tenía hambre y no había libertad. Libertad. Pueblo de Banania, debemos amar a la patria. Por eso ahora vamos a cantar su himno nacional. Cantémosle su canción. Cantémosle a ella, hermosa como ninguna. Cantémosle a nuestra historia. Cantémosle a nuestra gloria. ¿Por qué el golpe de Estado después de tantos años sin ese fantasma golpista de América Latina? Pues así lo explica Reyes. Está pasando en Honduras, es un asunto que tiene que ver con el tema de lucha de clases. El presidente Zelaya comenzó a dar respuesta a algunas situaciones concretas de las demandas del pueblo hondureño y eso le hizo ganarse la antipatía del sector de la clase poderosa en el país. Uh-huh. Al final Zelaya ha asumido una postura que para nosotros es digna de reconocer. Reconocemos en el presidente su valentía, su entrega y su solidaridad en esta causa con el pueblo hondureño. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Que pasó en Honduras un golpe de Estado. Queremos que la gente se concientice, que lo entienda de una vez por todas, que aquí no tiene que ver ningún presidente de América Latina en este asunto. Es un asunto estrictamente entre hondureños y es la misma historia de la América Latina. Los golpes de Estado fueron muy frecuentes en América Latina hasta mediados de los 80, aunque hubo algún que otro trasnochado precisamente en Argentina en el 91, si mal no recuerdo, con lo que sucedió en La Tablada. Especialmente en esta parte sur del continente es la que más sufrió de los golpes de Estado. Y Vuelvo al Sur es el título del tango de la banda electrónica radicada en París, Gotham Project. Mm-hmm. se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. En las ondas. Seguimos con más. Entiendan de una vez por todas que lo que ha pasado en Honduras es un golpe de Estado, que es un mal precedente, que si eso se consolida, que si ese ensayo se consolida, es una amenaza para cualquier país de la región y para cualquier país del mundo. Nosotros no le deseamos a nadie lo que estamos viviendo en este momento. Uh-huh. Otros pueblos han tenido que pasar estos momentos amargos. Y hoy en Honduras también ya se habían pasado momentos amargos de este tipo, pero la correlación de fuerzas era en aquel momento mayor para la gente que controlaba el poder, pero hoy está del lado de la gente la lucha y a partir de ahí nosotros esperamos avanzar y como decimos en la consigna, ahora o nunca, porque los cambios deben de llegar hoy, este es el momento, ha llegado el momento histórico para Honduras y el pueblo lo está asumiendo y en ese sentido queremos ser un país que viva sin intervencionismo, con independencia plena, con libertad, con democracia, con solidaridad y que nos podamos unir a otros esfuerzos de los pueblos de la América Latina y del mundo para contribuir a toda la democracia del planeta y que el mundo sea un mundo distinto, otro mundo posible para vivir mejor. América Latina creyó que daba vuelta la página a los golpes de Estado con la entrada del siglo XXI y ese precisamente es el anhelo, la vida en democracia, un nuevo camino, una nueva vida, como el título de la canción de Asian Dub Foundation, New Way, New Life, una banda inglesa que mezcla ritmos étnicos con hip hop. Rock, rock, rock. Faltan dos más y ya. ¿Cono del silencio? Sí. Está bien, Max. ¿Jaime? Diga, señor. Activa el cono del silencio. ¿El cono del silencio? Mafalda y el pensamiento de Mao Zedong, pues es la Mafalda de Kino que se conoce en todo el mundo, historieta que escribió precisamente Kino del 64 al 73, una época de dictaduras precisamente en el sur del continente americano. ¿Ves, Miguelito? ¿Cómo no va a andar mal el mundo? Si cuando en América es de día, en China es de noche. ¿Entiendes? ¡Ah! O sea que mientras los de esta mitad están despiertos, los de la otra mitad están durmiendo. Eso. ¿Y cómo demonios pueden entenderse 500 millones de tipos almorzando con 700 millones de tipos roncando? ¡Cierto! O sea que a lo mejor lo que divide al mundo no es la política, sino la cama. ¿Qué le pasa a Miguelito, Mafalda? ¿Por qué camina así? Y como en la otra mitad del mundo es de noche, no quiere despertar a los que duermen. Esto me recuerda a la frase de Mao cuando dijo que si los 700 millones de chinos se ponían de acuerdo y daban al mismo tiempo una patada en el suelo, el mundo iba a pasarla mal. ¿No es gracioso? No, no es gracioso. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. El futuro de Honduras no está lejos, ¿eh? Uh-huh. El futuro se construye hoy con el diario caminar de la gente. cada vez que el pueblo hondureño sale a la calle, se levanta el ánimo, se inyecta energía y se lucha por tener, por ejemplo, acceso a servicios de educación, de salud, de vivienda, de nacionalizar las empresas del Estado para ponerlas al servicio de los hondureños y hondureñas sin exclusión, del deseo que tienen los campesinos de tener acceso a un pedazo de tierra para poder sembrar y a partir de ahí garantizar su soberanía alimentaria y la del resto del pueblo hondureño. Es decir, es una lucha integral sobre todos los asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, económicos y políticos de los hondureños. Y con los redonditos de ricota, donde para ellos y nosotros, aunque los golpistas no se hayan enterado, el futuro llegó hace rato, nos despedimos con todo un palo del álbum Un Bayón para el Ojo Idiota. Thank you. Hasta aquí todo por hoy, nos vemos en otra ocasión. Has escuchado Cambalache en la frecuencia de Haitiden Radio. La puedes escuchar en FM 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 107.0 Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana, 103.1 La Laguna y Zona Metropolitana, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y Sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y para todo el mundo por internet en www.haitidenradio.net. Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí Cambalache. En la próxima edición te esperamos con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería ya. Cambalache. Si es lo mismo. Aquí, en tu radio de siempre. Noche y día como un buey. Un programa solo para escuchar. Las minas que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haitiden Radio, una apuesta por la cultura. Los miércoles a las 9 de la noche es momento de poner la radio y escuchar El Palique, el programa tertulia y debate de Haitiden Radio. En repetición los jueves a las 9 de la mañana. Coordina y dirige Vicente Quintana. El Palique de Haitiden Radio. Haitiden Radio, Haitiden Radio. Emisora que apuesta por la calidad.